cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión en Radio Esperanti. Ya sabes, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros a radioesperantia.com para ofrecerte, para proponerte otros 60 minutos de música diferente, distinta, que como dice el amigo Juan Luis, pues es música que nos gusta, evidentemente. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra. Ya sabes que tienes varias opciones para escucharnos, bien a través de los reproductores que encontrarás en Facebook, Google Plus, Twitter, los fijos que hay en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com y los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com, simplemente entrando en programas, desplegándolo, música, desplegándolo, buscando Confusión, y ahí pues podcast tienes los 408 que tenemos ya en la taleguilla. Pues nada, vamos a comenzar. Estamos encantadísimos, como siempre, de saludarte. Y bueno, si quieres compartir más de cerca el programa con nosotros, ya sabes que tienes la opción de entrar en radioesperantia.com. Tenemos ahí a la derecha, abajo, un chat con el que un montón de amigos pues comparten con nosotros el programa mientras lo estamos haciendo en directo. Ya sabes que a veces pues hacemos remisiones en la programación de Radio Esperantia, y si escuchas que un jueves, por ejemplo, pues hablo de un martes, o un lunes hablo de un viernes, pues es que son remisiones, pero los directos pues los hacemos eso, de 10 a 11 de la noche, y si estás en la península o Baleares, pues una horita más, de 11 a 12. Por cierto, si eres aficionado al fútbol, supongo que habrás visto el partido del Madrid con el Bayern, semifinales de la Champions. Pues nada, que estén tranquilos los madridistas, que por lo menos pues en la ida 1-0, aunque hay que ir a Múnich. Pero bueno, eso que decían que iba a ser una masacre del Bayern en Madrid, pues parece ser que no lo ha sido tanto, incluso que el Madrid ha jugado muchísimo mejor que el Bayern, según me cuentan, que no he visto el partido. Pues nada, prestos, ya dispuestos, con todo listo, y espero que la selección musical que tenemos preparado para hoy sea de tu agrado. Y buscando, me he acordado de un montón de amigos y de conocidos, de oyentes, que siempre me dicen, no, es que música como los años 80 es que no se ha hecho nunca. Digo, pues no sé, no habré escuchado la del 2013, ni la del 2010, ni la del 2005. Porque bajo mi punto de vista cada vez se hace mejor música. Y ya te hablé de una cosecha espectacular del año 2013. Todavía nos quedan en el tintero un montón de discos por presentarte, porque no damos abasto. Y realmente el 2013 ha sido un año para enmarcarlo en cuanto a música de nuestro estilo: jazz, funk, R&B, fusión, smooth, urban. Y hemos encontrado una banda espectacular, son de Atlanta, Georgia. Una banda que tiene un corte así como pues bandas de acid jazz británicas. Que bueno, cuando lo escuché por primera vez digo, estos tienen que ser de Londres. Pues no, son de Atlanta, Georgia. Se llaman Sick y este álbum espectacular del 2013, Synchronized. Con el amigo José Antonio Martínez Ponce hemos estado charlando sobre este álbum. Y bueno, no nos poníamos de acuerdo sobre el tema que más nos gustaba. Al final yo me he decantado por este, espero que te guste. Y bueno, aquí comenzamos, espero que te encanten. Son Sick, Synchronized, álbum del 2013, Journey into Day. Bienvenidos. We'll be right back. Viaje alrededor del día. La banda de Atlanta, Georgia, sigue su álbum del 2013, Synchronized, y como reza el subtítulo, el secreto mejor guardado de Atlanta. Una banda pues del estilo de Brand New Heavies, Incógnito, Count Basic, pero con el toque norteamericano, de Atlanta, Georgia, donde hacen una música también espectacular. En el sur de Estados Unidos, Synchronized, Journey into Day. Y estos días sale la segunda entrega del disco de grandes éxitos de un guitarrista que nos encanta. Ya te hemos hablado muchísimo de él, de su faceta como arreglista y guitarrista de la Brooklyn Bronx and Queens Band, o como en solitario su trayectoria como Doug Powell. The Best of Volume 2 of The Other Side. De grandes éxitos, de revisiones de los temas de Doug Powell, se llama The Best of Volume 2, que edita este 2014, y no lo edita Doug Powell porque tampoco interviene mucho, porque simplemente es su discográfica, porque he estado echándole un vistacillo a su página y bueno, tampoco le da mucha importancia a este disco. Y habla más de lo que está haciendo actualmente, que son pues actuaciones por ahí con diversas bandas y también como solista. ¿Y quién es Doug Powell? Porque te hemos puesto ya en estos últimos días varios temas de él y no te hemos dicho que es de Nueva York. De hecho, era arreglista y guitarrista de esa banda de funky, reina de las pistas de baile de los 80, Brooklyn Bronx and Queens Band. Y bueno, como guitarrista y arreglista ha estado pues colaborando con gente como Lazer Vandross, Stevie Wonder, Bob James, Wilson Pickett, Grover Washington Jr., Aretha Franklin, el propio Quincy Jones o Teddy Pendergrass, un virtuoso de la guitarra y además con ese estilo tan propio, con sentimiento espectacular que pone en todos los temas. Luego escucharemos el tema del que te hablé, que bueno, fue uno de los que me impresionó, del Don't Let the Smooth Jazz Fool You, pero será dentro de un ratito. Seguimos, esto ya sabes, es Confusión en RadioEsperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. cuando escuché este tema, que además hace pues relativamente poco, creo que el año pasado lo utilizamos como portada un día en el programa, me llamó la atención por lo diferente que sonaba. Es una banda de además de una zona que habitualmente nos llega poca música, de Nevada, ahí en Las Vegas. Se llama Lucknuft y este es su álbum del 2009, precisamente el tema que le da título al disco es para Galimatías. Me complace complacerte, sería Pleasing you, please me. Your hands, tus manos. Una banda genial de R&B, New Soul. Ya sabes que con esto de las clasificaciones que hacen, los encasillamientos de los grupos y el tipo de música, pues cada vez me aclaro menos, pero más o menos pues viene a ser eso. New Soul, New Jazz. Pues de Nevada, ahí en Las Vegas, nos vamos a las antípodas, Australia. Un espectacular trompetista se llama Nielsen. Esto que escucha es San Malo. Un trompetista de estos geniales, de verdad. Estás en Confusión, ya sabes, radioesperantia.com, aquí disfrutando contigo todo este montón de música. We'll be right back. Esos discazos que nos llegó en el 2013, Surrender, el álbum del trompetista californiano, no, australiano, Neil Sen. Y este tema que nos costó encontrar un poco a qué se refería, Saint Malo, que es una zona turística que está en Francia, pues allá en la zona cercana a Normandía. Se ve que la visitó Neil Sen, le gustó y dice, pues nada, le voy a componer algo que merezca la pena. Realmente, pues según da la impresión, le gustó mucho porque este tema es espectacular. Saint Malo, Neil Sen, trompetista de Australia, y aquí en Confusión, en radioesperantia.com, viene en directo, viene en formato podcast. Pues todos los días contigo, entre las 10 y las 11, una horita más, si no escuchas, desde Península y Baleares. Es teclista Coffee House, un pedazo de trabajo de Montsel Dalla, que se llama Reflections. música fantástica de Montsel Jordan, Montsel Dalda, teclista, que nos encanta su álbum Coffee House. Esto es una delicia. Everett B. Waters, que son dos personas, dos guitarristas, y Ron Anthony. ¡Qué pasada! Sacado un nuevo material desde 2014, el dúo Everett B. Walters. Pero este tema me atrae tanto que, bueno, que es irresistible no ponerlo. Everybody All Night, con el vocalista Ron Anthony. Qué bien suena. Este tema venimos por poner otra ya, pues, hace un par de años o tres, cuando lo descubrimos, y de nuevo nos quedamos encantados. Everett B. Walters. Seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. es el guitarrista de Nueva Orleans, cuna del jazz, Caleb Armstrong, que también es miembro de una banda de estar de típicas de Nueva Orleans, una brass, An Artful Manner. Este es un álbum que se llama Sessions with Caleb, que bueno, pues un poco pues en distancia de su banda y como solista tocando la guitarra, pues en el 2012 lanzó este disco espectacular de Nueva Orleans. Guitarrista que nos encanta desde hace ya un montón de tiempo, seguramente te sonará gente pues en la órbita de del rap como Grandmaster Flash, Sound Furious 5. Pues él era el guitarrista Caleb Armstrong. ¡Qué pasada! Sessions with Caleb, y esto se llama Wistband. Y bueno, lo que te prometí antes, ha lanzado dos discos de éxitos. En ninguno de los dos creo que está el tema que quizás más me encanta. Hay varios, el Lover for Life, que te hemos propuesto habitualmente, pero este es una delicia. Es Doc Powell, No dejes que el smoothie te atonte. Y realmente, con este tema, como puedes apreciar, te atonta. Doc Powell, Don't let the smoothie fool you. Una delicia. Oh, Realmente atonta, ¿eh? Don't let the smoothies fool you. No dejes que el smoothies te atonte. Música del guitarrista Doug Powell, miembro de la Brooklyn Bronze and Queens Band, que además este 2014 pues es noticia porque ha lanzado su discográfica, pues un disco, el segundo de grandes éxitos de él, que no contiene este tema. Todo se ha dicho. Y bueno, esta mañana en Facebook me dijo la amiga Celeste, que vive aquí en Gran Canaria, me dice, a ver si me dedicas un tema bonito esta noche y tal. Le digo, pues nada, te lo dedicaré. Y qué mejor dedicatoria que este tema de Doug Powell para la amiga Celeste de Gran Canaria. Pues nada, esta es tu dedicación, Celeste. Y por supuesto, mil gracias por estar ahí escuchándonos, que sabemos que nos escucha habitualmente. Pues seguimos, esto ya es Confusión en radioesperantia.com, disfrutando contigo, con tu compañía, compartiendo todo este montón de música. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Marcela es el título del disco que edita este 2014. Estrenó hoy también aquí en Confusión el teclista de Missouri, Gabriel. Se llama Funk One. Música muy en esta onda todo el disco, muy interesante. Y que seguramente le echaremos un vistazo más amplio, porque seguramente esconde temas geniales. Pues así, poquito a poquito, chino chano, como habitualmente se dice, pues llegamos al final del programa. Nos quedan dos temas. Se nos ha pasado volando, como dice el tema con el que nos despediremos. Y realmente no sé qué pasa, pero me da la impresión de que cada día el tiempo se acelera durante el programa. Aunque eso tiene un significado, claro, que lo estamos pasando de miedo, disfrutando contigo de todo este montón de música que compartimos juntitos tú y yo. Pues nos quedamos ya con el tema que nos ayudará a despedirnos, es G. Little, también un exponente del R&B, de funk, música disco, new soul, new funk, esta música que nos encanta, con un ramillete de detalles de producción realmente embriagadores. G. Little, esto se llama Break You Off. Fíjate qué bien suena. Some Break You Up, G-Little, con el que te decimos adiós. Ha sido un verdadero placer, como siempre, compartir contigo todo este tiempo de radio, este tiempo de música, que bueno, pues hemos estado compartiendo, valga la redundancia, juntitos tú y yo. Saludos a ese montón de amigos que nos acompaña en Salt Lake City, la amiga Bego, Teófilo, que está en Malabo, Odil, que está en París, Estefan, que está en Stuttgart, la amiga Dina, que está en Tenerife, además tiene nos ha dado una noticia espectacular, que va a ser abuela dentro de poco, la felicitamos por ello. El amigo Antón, que está en Galicia, Patricia en Gran Canaria, Celeste en Gran Canaria, Ignacio en Los Ángeles. Y lo dejo aquí porque si no, no llegamos a más. Pero hay un montonazo de gente que amigos, buena gente, que nos escucha cada noche, y además no dejamos de agradecerlo. Como te decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, y volvemos mañana. Y nos despedimos con un tema que se llama así, más o menos lo que te he comentado. Cuando lo estás pasando bien, el tiempo pasa volando. ¿Cómo? Vuela el tiempo cuando lo pasas bien. Funny how time flies when you're having fun. Es un tema original de ese pedazo de producción, Control, de Jimmy Jan Terry Lewis para Janet Jackson, que en este caso es el saxofonista Stanley Bird. Hasta mañana. Bye, bye. Una delicia de tema. Bye, bye. Oh. Do you think we have time?